Pasaban 4 horas y media del 1 de enero de 1975. 4 jóvenes soldados, tras el permiso navideño, partían de Torrelavega hacia la Academia de Ingenieros de Burgos, donde cumplían su servicio militar. 2 horas después atravesaban Quintana Ortuño, ya en Burgos. En ese instante, algo quebró la oscuridad. Se trataba de la luz de un objeto que se encontraba casi a ras de suelo. Estaba junto a la carretera. Flotaba. Tenía forma de tronco de cono y medía 2 metros de alto y 3 de ancho. En la parte inferior del objeto se percibían 4 haces de luz blanca. De repente, el extraño artefacto se apagó, pero instantes después volvió a aparecer. En esta ocasión, en cambio, eran 4 los objetos. El miedo se apoderó de los jóvenes. Los ovnis se balanceaban y emitían destellos luminosos. A fin de cuentas, estaban casi aterrizados. Pusieron el coche en marcha a duras penas y salieron de allí, despavoridos y rumbo hacia el cuartel. Al llegar, pusieron inmediatamente los hechos en conocimiento del comandante Francisco Llorente, que pocas horas después, y en compañía de los 4 soldados, se desplazó al lugar de los hechos. Una vez allí, comprobó que en el lugar de los aterrizajes había una amplia franja de terreno calcinado. Medía más de 400 metros cuadrados. Y estaba justo en el lugar en donde se habían situado los 4 ovnis troncocónicos. Las pesquisas no dejaron lugar a dudas. La enorme huella había aparecido aquella madrugada, la primera del año 75. La madrugada en la cual 4 objetos volantes no identificados aterrizaron frente a un grupo de soldados del ejército español. Pocos días después, los hechos trascendieron a la prensa. Fue la Capitanía General de la 6ª Región Militar la encargada de confirmar el aterrizaje de las naves. La nota oficial, histórica, sin duda, fue publicada el 8 de enero. En la misma se hacía hincapié en la extrañeza del suceso. No ocurrió lo mismo cuando, 20 años después, el informe oficial del expediente fue desclasificado. El informe oficial sugiere que el caso pudo haber sido un invento, algo que por supuesto niegan todas las partes implicadas. Sin duda es una de tantas explicaciones oficiales que tienen por objeto minar la credibilidad del fenómeno ovni. Sin embargo, en el mismo informe, parte del cual fue redactado recientemente, se dice que en el lugar de los hechos no se encontró nada anormal. Por enésima vez el ejército miente, porque las fotografías de la huella, en donde se ven a los soldados y militares pisando la misma, fueron publicadas incluso en la prensa de la época. Una época en la cual los ovnis volvieron a estar nuevamente de moda, y lo estaban en parte porque por primera vez en la historia, un día después de aquel suceso de Burgos, un ovni aterrizaba en el interior de una instalación militar. Se lo contamos en nuestra próxima entrega.